Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 877ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las inclemencias del tiempo. El señor Lagartija o el Cuco, no sabemos quién ha venido aquí, pero las inclemencias del tiempo son tales que estamos evacuando gran parte del territorio mexicano. Evacúen todo. Se cagan de calor. Sí, y no solo México por la presencia justamente del huracán Emily, sino también el tifón que está azotando los orientes. Por lo tanto, evacúen el planeta. Sí. Señoras y señores. Sí, porque en el sur se cagan de frío. Y también, así que hay posibilidades de que todos se vayan a la chingada. Señoras y señores, luego de esta pequeña evacuación, continuaremos con el programa patrocinado por la Universidad de Cambridge. Cacho, que ahí, evacúe en Cambridge también. Señoras y señores, presentamos a la tripulación de esta nave, la María Tijuana, evacuada con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, evacuado hace ya mucho tiempo, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Por los evacuados marineros escoceses que sentían la subida del agua por sus faldas generosas y que... frío. Claro, habiendo un escalofrío en un momento, dijeron, el agua nos ha llegado, ya saben, a la rodilla. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, la cual se dará cuenta de una inundación, luego superar las 15 pulgadas de sus tacones. Claro. ¿No? Ahí empieza a sentir la humedad. Señoras y señores, con ustedes, la muda. ¡Ja! ¡Linda y bella muda! Y ahora vamos con quien está preparado para toda inclemencia del tiempo. ¿Estás seguro? Él se autoevacúa, nada lo detiene, es una especie de superhéroe. Muy bien, chango. Y claro, muy bien, chango. Eso es lo que se llama super chango. Tener un super chango en la nave. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Ya quisieran estar preparados como tú. Ya quisieran, está bien. Pero dice que no está preparado. No, porque a él siempre algo lo sorprende. Hasta a veces, a todos, Mico, a su hora prensil a veces lo sorprende, aunque ustedes no lo crean, este fui yo con la puerta. Sí. No tiene dominio del cuerpo. Muévelo al ritmo que la naturaleza te ha dotado, Mico, querido. Nosotros estamos aquí listos y preparados, como siempre, es decir, mintiendo. Armaste el rompecabezas y cuando ya casi estaba, notaste que te faltaba una pieza. Llegaste luego de caminar mil calles y estaba cerrado. Perdiste la lotería por un número. No respondiste lo que ella esperaba. Patinaste en la acera. No pudiste abrir la lata en aquel campamento. Y cuando estabas por sentarte con tus palomitas de maíz, se cortó la energía eléctrica. En búsqueda del tiempo perdido, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia: el programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, cabrones. No sé si esto es un suceso bizarro y me gustaría que me lo explicaran, pero si es una cagada que hayan cometido. Un suceso bizarro puede ser una cagada que hayan cometido. Sí que sí. Porque generalmente termina en una situación bizarra cuando te pasas una cagada. De hecho, quien escribe esto es el Pager de Pachuca, México. Yo no sé Pager. Si hay una disyuntiva metafísica aquí. No sé si es el Jaeger, que el corrector automático dio origen a un nuevo usar. Ah, póngale. Llamado el pager. Ajá. O es el pager de Pachuca, México, póngale. Que ya existe per se. Muda, chequéame eso. Dice, una vez estaba estudiando matemáticas, tenía un maestro muy arrogante que se creía la muy mierda. Y un día que estábamos en clase y una señorita se metió a la clase con nosotros, ya no había quien, nadie sabía quién era. Después de un rato el maestro empezó a decir que una universidad de aquí cerca se llama Cheñes. Bueno, esta la conocerán, Cheñes se llama, deben ser Cheñes, que debe ser colegio estatal, no, tres del culo. Bueno, Cheñes, dice, bueno, era muy chafa, que lo más difícil era pasar una glorieta, era más difícil pasar una glorieta que entrar a esa universidad, dice. Bueno, bueno, frente a, estábamos en la ONU y seguía ahí justamente la ONU hablando de lo mala que era la Cheñes, lo mala, y echarle mucha mierda a esta escuela. Bueno, como por ejemplo, la señorita que estaba sentada junto a nosotros, dice, eso es un ejemplo de que para todos, ya que viene a extra clases, no como ustedes, que no se quedan a extra clase. Y le pregunta a la señorita, ¿de dónde vienes? Y ella contestó algo molesta, de las Cheñes. Claro. Este pendejo ya no supo qué decir y por claro. Supuesto se disculpó, pero todo fue una gran cagada. Bueno, sí, fue un momento un tanto. Sí que sí. ¿No es tan bizarro? ¿Quieres un ejemplo de bizarro? Sí. Aquí va. Detuvieron a un Village People por tenencia de drogas y conducir con un automóvil sin papeles. Eso es bizarro. Con su ropa. Claro, porque a nosotros nos cuesta imaginarnos a un Village People vestido de otra cosa. Claro, por ejemplo, no sabemos quién es. Si ustedes tienen más... Hubo una época de los Village People que aparecieron así, vestidos con brillos y nada más. No, pero es una mierda. No me interesa, es una mierda. Nosotros sostenemos que, por ejemplo, el indio de los Village People vive su vida como el indio de los Village People. Claro que sí. Va al supermercado como el indio de los Village People. Sí, trafica como... Y conduce automóviles sin documentación como el indio de los Village People. Claro que sí. Porque así debe ser un machín. Y otra cosa, no tenemos registros de quién ha sido el ex Village People que ha sido detenido. Por lo tanto, si ustedes saben, y me dicen, el obrero, por ejemplo. El obrero va con su casco, claro. Todo. El policía. Póngale. Sería más chingón todavía si fue el policía que tenía... detenido por un policía. Tenencia claro. De drogas. Y dice, ¿usted es policía? Sí, soy policía. Pero, ¿qué policía? ¿De dónde? Yo soy el polichafa, por ejemplo, del Temecula, del distrito de California y a la mierda. Claro. ¿Y usted de dónde? El de los Village People. Bueno, documentación. Eso es realmente bizarro. Sí que sí. Tú pasar, por ejemplo, con el automóvil por la vía rápida y detectar por el rabillo del ojo... que están palpando de armas a un Village People en medio de la carretera. Póngale. Eso es bizarro. Así va un ejemplo, como para que no haya duda de lo que es algo bizarro. Dice, ¿qué tal? Soy el Tapatío Rascahueles de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Tapatío. ¿Cómo están? Bueno, quiero platicarles algo muy bizarro. Lo muy bizarro que yo les platicaré es que cuando tenía 7 años, póngale, mi hermana me compró un hámster guisillo todo pequeñito. Dice, bueno, pues lo maté. Sí, lo maté sin querer, fue cabrones, bueno. Por el cariño, claro, por eso es que el cariño mata. No, porque no fue de cariño, fue porque cuando le regalan algo a un niño de 7 años, que no es para jugar, ¿para qué mierda se lo regalan? Claro, o sea, un niño de 7 años, si le regalan lo que yo le regalan... Yo veo al hámster y digo, a esto se debe desarmar. Tú dile a un niño, claro. Para volver a armar o armar otra cosa, póngale. Dile a un niño de 7 años, ¿qué quieres? El trono de Nueva Inglaterra, 500 hectáreas en Nuevo Laredo... o este juguete fabuloso, y el niño te dirá... Este juguete fabuloso, salvo que ya sea un niño rico, póngale, que está acostumbrado y dice... El trono. Las hectáreas y el trono, porque las hectáreas vendo una parte y me compro miles de pinches juguetes fabulosos como la que tú, pinche mediocre, me puedes ofrecer. Pero convengamos que es un niño así del común. Póngale. Bueno, y le regalan un hamstercillo. Ajá. Sin las instrucciones pertinentes a un niño cuando se le regala un hamstercillo... Hay que explicarle todo. Que se deben imprimir desde www.cuidotuhamster.com, donde dice, el hamstercillo es un animalito, vive, sufre como tú, los animalitos tienen sensaciones, sentimientos, quieren las cosas, van y vienen, cuidado con ellos, ponle la rueda, que gire, que haga ejercicio y dale de comer las comidas pertinentes. Esa es la instrucción. Ay, ponle un nombre, que eso viene antes. Bueno, yo estaba jugando con él a la hamster volador. Eso debemos ponerlo en rojo, ¿no? Como importante. No jugar al hámster volador. Sí. Y más cuando estaba de moda esa canción tan chafa llamada El Gato Volador. Póngale, claro. Porque había niños que jugaban al gato volador. Sí que sí. El gato es un animal que ya cae parado, ya... Más defensas. Tiene más recursos. Si ustedes detectan las patitas de un hámster, son bien diminutas. Por lo tanto, no tiene posibilidad de defenderse y de caer parado. Siempre cae como con el hocico. La cabeza es lo que más le pesa al hámster. Póngale. Esto es lo que ha hecho el hámster volador del Tapatío Rascahuele. En una de esas lo aventé por los cielos y no lo agarré al caer. Claro, estaba al caer. Estaba practicando. Quedó tortilla. ¿Estabas practicando para bombero o qué? Porque un fracaso. Sí, sí. O sea, claro. Y que el animalito cayó con su hociquito en el concreto de la banqueta y el animalito empezó con un enorme fluido de sangre por la nariz. Bueno, enorme. Un hámster tampoco sí, tiene tanta, tampoco sangre, puede tener tanta sangre. Pero puede que tuviera un Kill Bill y le salía chorro así, ¿no? Claro. Porque había caído en un charquito donde también había sangre. Entraba claro. por el culito y le salía por la nariz. Entonces no paraba sí, nunca la hemorragia. Sí, hizo el efecto fuente. Muy moribundo el animalito. Yo gritándole a mi madre que el hámster agonizaba. Y mi madre llegó con un pañuelo con alcohol etílico y se lo puso en el hociquito como si fuera, como si estuviera desmayado. Pues con el alcohol el animal murió. Ah, entonces tu madre fue la que lo victimizó. Bueno, sí, para sí. que no sufra, ¿no? Venía todo normal hasta que fue bizarro cuando tu madre se acercó. Tu madre corriendo. Tipo Cruz Roja. Claro, con el pañuelito. Con el pañuelito. Para el cáncer que ya ahí estaba hecho mierda. Ahí. Hasta el momento en un suceso gore. Póngale. Lo que claro. lo transformó en bizarro es tu madre vestida de... Salven al hámster, porque tenía una sudadera. Sí, sí, sí, tenía la sudadera. Claro. Dice, murió. Descansa en paz mi hámster Wilfredo. Desde Guadalajara, México, el tapatío. Rascahuele. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿En qué planeta soy? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Roberto. Claro, que es como un Terminator. Sí. De hecho, Roberto. Póngale. Un Terminator tercermundista. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, un Robocop que recibe coimas y no te elimina. Ah, claro. Roberto es el DF mexicano y dice, sospecho que todos los integrantes de la nave María Tijuana son unos hijos de la chingada, pero aún así me caen chido. Por eso les deseo que el niño elefante les cuide y proteja en México. Soy como una especie de apóstol del niño elefante que predica su sabiduría. Roberto. ¿Qué tal desintegrado? Soy el Smoul. Les escribo para contarles que de alguna manera uno de mis amigos rompió un puto vidrio y bueno, ya estaban haciendo la vaca, la cooperacha, para reponerlo, y el puto chavo que lo rompió casi quería que lo pagáramos nosotros por él, dice, y no sé, bueno, no se hacía cargo ya de su responsabilidad. Por eso le pido un chinga a su madre para Gael, Gael García Bernal, que es amigo del Smoul y anda rompiendo cristales, pero a nosotros nos gusta cómo actúa, así que no le mentaremos la sí. madre. Gael dice, me late mucho el programa, sale. Hay bueno, vidrios sale. Que están para eso. Hay vidrios que están para romperse. Como por ejemplo, los de la ventana de tu jefe. Pero esto, claro, pero disimuladamente. Sí, por ejemplo, sí, sí, le sí, avientas sí. por un sostenedor de papeles. Póngale, claro. Dice, ¿qué justo? Ay, disculpe. Disculpe, se me patinó la sí mano, sí. cabrón, ¿eh? Puede que te expulsen de la chamba por eso. Pero para que vea tu power, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Romina es de Tucumán, Argentina, dice... Yo haría una orgía de lesbianas un día antes de que el mundo se entere. Sí, ustedes... No se me disfracen, porque hay algunos que ya se me están poniendo la faldita para decir... Yo vengo nada más para mi arma. Bueno, no es así, ¿eh? Esteban Morales de Heredia, Costa Rica. Heredia, patria del micotico, ¿eh? Sí, sí. Ah, qué honor. Esteban Morales dice... Qué mierda, yo quería leer el libro de... quejas, no he podido. Ah, este es el amigo que entró pensando que había un libro de quejas con quejas y no lo había. No. Y bueno, lamentamos defraudar. Sí. Jimmy es de Riobamba, Ecuador. Bueno, ¿qué rítmico es la ciudad de Riobamba? Riobamba. ¿No? Riobamba. Es muy rítmica. Es Riobamba. Chida. Dice, bueno, si se acaba el mundo, o sea, se desintegra, lo último que haría es robar todas las cosas que quise en mi vida. Y si me llego a encontrar alguna modelo de cualquier país, nuevamente. Nuevamente es el amigo que quiere una modelo de cualquier país. De cualquier país, de cualquier... Sí, lo que sea, cualquier religión, credo y familia. Juan de Córdoba, Argentina, dice, en caso de que el mundo se desintegre, dice, estoy enojado porque ustedes dejaron toda la guerra que había entre Oasis y Blur. Eso es el programa número 5 de En Caso sí, que wey. El Mundo se desintegre. Dice también, me quiero quejar de que la gente que oye Oasis y Blur por dejar de jugar a matarnos por el rock. Juan, está bueno eso, jugar de matarnos por el rock, ¿eh? Y bueno, pero no sé si Oasis y Blur están como para matarse por el rock. No. O sea, eso es más cool, ¿no? Sí, sí. Está como para auriculares, tranquilo, te quedas tampoco es furioso. Sí, recordamos la guerra Oasis vs Blur, que creo que ganó Blur, ¿eh? En el programa. Póngale. No sé, póngale, sí, es algo. Ya no tenemos memoria para tanto. Nelo, el malabarista, es del planeta Tierra de Malabarandia, y dice, después de mucho pensar y de tratar de buscar mi mayor deseo y locura, he decidido de mandar mis oraciones por email al bendito, alabado y glorificado niño elefante, que mi último deseo sería coger a la muda hasta hacerla gritar en la nave, luego agarrarle las grandes tetotas a la muda y hacer malabares con ellas hasta que se me caigan. La muda no va a estar en la nave. No, aparte, las tetotas de la muda vienen con muda. Claro. Sí, es el problema, como para malabares no está. Hay mesa, son medios degenerados, tienes razón, sí, muda. Los malabaristas son gente, yo siempre los vi sospechosos. Sí, sí, sí, son para sospechar. Porque están como que tienen las manos ocupadas haciendo malabares, porque si dejan de hacer malabares, agarran cuchillos y te los clavan o algo así. Sí, seguro. Son paranoicos y violentos. Muchachos, si no lo leen, no les culpo. Un abrazo, dice. Está bien, Nelo. Ahí te viste. Espartano, este de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Espartano. Dice, ¿qué onda? Cabrones, soy fan asiduo de ustedes. No, no sé, es fan asiduo, güey. O sea, si es fan, ya eres asiduo, per se. Wey, imagínate un fan, póngale, de Juanes. Y te pasa Juanes por al lado y... No, me da hueva. Claro, no, debes hacer... ¡Ah, Juanes! Igual es mejor ser asiduo que fan. Sí, siempre es mejor ser asiduo que fan. Porque... porque no, a los fans se los lleva el viento. Pero aparte los fans tienen responsabilidades, cabrón. Sí, debes gritar todo el tiempo, por claro, ejemplo. Por ejemplo. Tú debes escuchar este programa. Pones el programa y debes empezar... ¡Juanes! Y no debes escuchar el programa. No, lógicamente, porque eres un fan. Sí, que sí. Sí, ahí está. Dice, bueno, soy fan asiduo de ustedes desde hace un buen tiempo. Me quejo de este mundo consumista y del horario laboral que tengo. Este cabrón no nos deja salir de la oficina hasta las 10 de la noche. Está de hueva. No te queda tiempo para nada. Y luego te haces la pregunta, ¿para qué trabajo tanto? ¿A qué hora entras? Y después, muy temprano. Sí. Porque se hace la pregunta que hacemos muchos, así que... Ajá, a ver. Chambas realmente es esclavistas. Dice, ¿para qué trabajo? ¿Para ganar un dinero que luego no tengo tiempo para gastarlo? Ah, es verdad. Ah, y pero se lo das a otro que lo gaste por ti. Sí, generalmente es la pareja, claro, la que se encarga de justificar esta situación y dice, ¡ah, que no sabes lo que compré, mi amor! ¡Oh, sí, lindas las cortinas! Y te agarra y ya estás demasiado cansado hasta para disfrutarlas. Tienes que ir a trabajar. Tienes que ir a trabajar, ya. Dice, bueno, también me quejo de la página, ya que no se puede bajar el programa para bajarlo ni escucharlo, y no creo que sea mi red, ya que funciona perfectamente. Bueno, a ver si se dejaron las orejas. Nico. Nico, hay muchas quejas sobre... No, dice que es tu red. Es tu red. Nico siempre es tu red. Bien, Nico, sí. Está bien, perfecto. Siempre es la red ajena. Otra cosa, hay alguien que preguntaba por aquí de Colombia, Nico, que no veía el menú. Es inhóspito eso. Ah, es un problema de Colombia. Es un problema de Colombia. De Uribe, Álvaro Uribe, le dice que no veía el menú. Aquí se ven millones de menús, el menú. Nico. El Nico nos explicó que el menú... Dijo así, frase del Nico que solo comprenderá Bill Gates. Claro, el menú no es nada, dijo. Claro. Sí, digo, cabrón, esto es realmente... Pero sí es un menú. ¿Cómo? Es un menú. Sí, pero no es nada. Ah, no, que son gráficos. Claro, que no corresponde... Claro, no es Java, no es... Claro, sí. Bueno, no es nada. O sea que lo que no es Java, lo que no es... Flash, no es nada. No es nada. Así que si tú estás compuesto... Así que compuesto... se te tiene que abrir. Bien. Si no, ponle vaselina. Claro. Hola, camaradas especiales, soy Salvador Vanegas. Y les estoy contando mi historia de cómo ando con esa persona mayor con la que salía, ¿se acuerdan? Sí, sí. Es verdad, pero está un tanto largo y hay mucha gente aquí acumulada. Salvador Vanegas, por favor, no te agüites, que estaremos contigo en cualquier momento, ¿eh? Hola, potros, o sea, chicos bellos. Soy Karina Sualeta, de Salta, Argentina. Y ahora estoy en París por un mes. ¡Wow! Y les encontré en la internet. Y me encanta esa mezcla de argentino que tiene. No, ¿qué haces en París? En París la gente va a bailar. Sí, ¿no? Va a danzar y a cantar canciones de comedia musical. Ah. Eso es lo que puede hacer alguien en París, no mucho más. Es aburrido. Sí, y a pedir, por ejemplo, bizcochos y los piden como croissants. Y a tomar algo en un café de París, La Rue de París. Y a gastar lana. Y a gastar lana, pero ni se imagina, ¿eh? Besos donde los quieran. Sí, ahí mismo dice chao. Bueno, Karina Zuleta, un beso para ti, una salteña en París. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. El oso perro de Villahermosa, Tabasco, México. ¿Cómo está Villahermosa, cabrón? Sé que sí, ¿eh? Yo no sé si Isaac de Villahermosa estuvo haciendo proselitismo político. Dijo que sí. Si escuchaban este programa les iba a regalar un chupetín, una paleta. Ah, es todo mentira, ¿eh? Esto es mentira de Isaac, ¿eh? Pero está bien. Sí, pero está bien que los haya convencido. Son mentiras blancas. Claro. Oso perro Villahermosa, Tabasco, México dice: en esta ocasión mi queja es sobre lo mismo, mi jefe. Ah, se vuelve reiterativo, claro. Oso perro, pero está en campaña, ¿no? Recuerda que su programa un cabrón dijo que si había criaturas del mal, estas eran las suegras y merecían morir. Pero antes de ser suegras, son jefas. Por favor, ay, si no es mucho pedir, manden un chingo a su madre al dueño del Hotel Tabasco Inn, que seguramente escuchará esto. Si sigues nombrando al Hotel Tabasco Inn, nosotros sí. Alimentamos la madre. Pero estamos haciendo mucha publicidad. Pero claro, como la gente escucha lo que quiere escuchar, claro, escucha, y hay algunos planificando sus vacaciones, sí, a Tabasco, sí. Dicen, al Tabasco Inn, yo escuché que lo nombraron en un programa, debe estar chido. Claro. Y así que no lo nombres más, cabrón, ya sabemos sí. A quién te refieres. La razón de esta mentada de madre es por la siguiente: soy un ser humano, hijo de puta, no, un perro, pero que me ande cagando, dice, cagada la mierda de sueldo que nos paga, abusando de nuestra necesidad como gente jodida de Tabasco que tiene que comer todos los días. Ah, bueno, pero si ya la claro. Gente de Tabasco quiere comer todos los días, aprende de otros lugares. Claro, este mundo capitalista no sé a dónde el chingado vamos a ir a parar. No, así no se puede. O sea, ya estamos cansados de gente que quiere comer todos los días. Sí, gente sí. Que quiere beber. Que te dice, ah, oh, cabrón, un poco de agua, sediento. No, no, no. Agua. Aprendamos de los camellos que guardan un en su kiva. Cada tres días. Un vaso cada tres días cumplimenta la... Y comida, no sé qué estaba diciendo lo último que... Depende la comida. Ajá. Según los últimos cuestiones de aquí, por ejemplo, si tú comes frijoles, ajá. Bueno, una vez por semana y te quedas. Después y alguna torta, pero ni de jamón ni sueño. No, cabrón. No te vayas por las nubes, tampoco me agrandes, ¿eh? Por favor, sé que me he mandado muchas mentadas de madre, dice, pero este cabrón se las ha ganado a pulso, dice, y cuando tenga mi propio negocio... Yo mismo se la... Qué bueno, ¿para cuándo el Hotel Oso Perro Inn? Ah, eso es bueno, lo que queremos en Tabasco. Nosotros iríamos a ese hotel. Sí que sí, cabrón. Sí, a ese. Bueno, por cierto, señor Artija, feliz cumpleaños retrasados y esas mamadas. Alex, feliz cumpleaños para ti. Es de Carolina, Puerto Rico. Hola, dice, Alex. Primero me disculpo por mi insabia e inocente pregunta. Dice, pero hace paladar bizarro. Es lo que llaman una pura palabra dominguera. Pero como diría yo, ¿qué carajo es un chinga su madre? Alex llega con demasiadas preguntas, sí, a una altura. Es como que te esté hirviendo ya la leche y a punto de derramarse. Sí, y llega sí. Alguien y te dice, ¿a qué temperatura esto hierve? En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Si su madre conoce de amor, en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, es un orgullo, un placer y un honor presentar en estos momentos una nave María Tijuana, quien sabe más de deportes en el mundo. Su nombre es Eliomar Tecolote de Boer. ¡Ahora! ¿Cómo está, Eliomar? ¿Cómo está, Eliomar? No, medio mal, medio resfriado, pero sí, se puede programar uno. No, no acuse esas cosas porque ya a su edad eso lo puede llevar del otro lado. Me he resfriado porque estuve esperando el lanzamiento del Harry Potter. Estaba ahí en la esquina de la librería. ¡Lo lanzaron! ¡Lo lanzaron! Exactamente. Ya tienes un... No lean Harry Potter. No lean Harry Potter, es el mensaje que este programa quiere. No lean este mensaje. No, cabrón. Y así les irá. Escúchame, Eliomar, te cuento de Boer. Esto puede llamarse también, podemos titular esta columna como: ¿de qué mierda va a hablar el viejo diciendo que no hay deporte en todo el mundo? Exactamente. He estado buscando. He intentado en vano lanzar mi carrera humorística, pero he recibido rechazos. Ahora varios. Vamos con su carrera humorística, porque Eliomar, sí. Al no haber tanto deporte y al haber deportes que a él no le interesan y que no considera deporte, como el golf, póngale, como el automovilismo, claro. Como el como todos, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, cualquier deporte que no tenga una pelota no me importa. Ha tratado el béisbol, no me importa. El béisbol sí tiene pelota, güey. No le importa. No se nada. La pega, no se la chuta. En realidad, él ha practicado TARD, cursos de magia, y que van a pilates. Nada le salió, ¿eh? Nada le salió. Y está probando también con el humor y otras cosas. Tortugas pero bueno. Del viejo. Tortugas de yeso pintadas todas. Ay, pero le salen como delfines. Por lo claro, tanto, esto es un gran fracaso. Eliomar, antes que nada, la alegría del capitán Roger Vinero se debe haber el triunfo del Real Madrid. Ay, con razón. ¿Qué equipo que están armando para la próxima temporada? Es muy importante. Un soldado. Era la Copa Santiago Bernabéu. Bueno, muy bien. Le han ganado a la Chivas Rayadas de Guadalajara. Importante equipo suramericano. Pero qué bien Palencia. Qué bien, qué linda versión. Estuve por España. Qué linda que está Palencia últimamente. No, han mejorado esas casas. No quiere hablar de lo que ocurre en el ámbito deportivo. Es que los partidos amistosos son así, son amistosos. No hay un insulto, no hay una bandera quemada, no hay un nudista saltando, no hay una mujer con la cabeza partida. A usted no le gusta el partido. No, eso tiene emoción. Competencias amistosas no existen. Lo mismo que eso que están jugando en Corea, la Copa de la Paz. Nada tan denigrante que 8 equipos pidiendo que no tiren bombas en el mundo. ¿De qué vivimos? ¿De qué comemos nosotros? Si no hay bombas, ¿de qué hablamos? No puede ser, señor Pasta. ¿Usted se imagina un mundo todo celeste? Todos salen a las ballenas, todo que Greenpeace reine. No, es cierto. No puede ser. Eliomar, no me cuenta el chiste de españoles que me contó alguna vez. Ese es mi preferido. Se cruzan dos y uno le dice al otro: oye, Manuel, tú eres un soberbio. ¿Un soberbio? Y tú eres un bosnio. Está buenísimo. Sí, bueno, Eliomar, deporte. Aportamos a otros. Estuve por la Argentina, para que ustedes no digan que no ando por ningún lado. Usted no va mucho a Argentina, pero hubo una fecha del Mundial de Rally. Rally Mundial. En una provincia argentina que se llama Córdoba. Sí, claro. Claro, yo llegué hasta Córdoba y me enteré que había que ir como a las sierras. ¿Se ve que tiene sierras? Claro, sí. La sierra, Córdoba. Exactamente. Mira qué bien que lo sale, parece nacido así. Tenía que ir hasta allí y digo, no, es mucho esfuerzo ir para ver pasar un auto cabrón, si cada media ahí. Hora. Era hueva, Leomar. Es... Sí, ¿huevo? Entonces digo, bueno, vamos a recorrer la ciudad. Y recorriendo la ciudad, me encontré con Ernesto Montesinos. ¿Qué? ¿Ernesto Montesinos? Sí. Ese apellido como que no ha sido él. Los amigos peruanos encendieron y dijeron, ¿qué? Claro, no, es una mezcla. Ese es Ernesto Montesinos. Ernesto Montesinos. ¿Quién es, güey? ¿Un deportista afamado? No, es una persona que tiene mucho tiempo al aire libre, que no tiene nada que hacer. Tiempo al aire libre. Yo he decidido batir un récord. Va a batir un récord. Récord mundial. Lanzamiento de jabalina. Hasta el 24 de julio tengo tiempo. Ajá. Para batirlo. Sí. Va a venir la gente del libro Guinness, que no sé dónde vive todo el año la gente del libro Guinness. Ese es un trabajo chido, ¿no? Sí, ser juez del libro Guinness. Medidor del Guinness. Sí, yo tengo la... ¿Qué haces, Eliomar? Exactamente. Tengo la uña más larga del mundo. No, pero tú vas a batir el récord. Más chido está el juez que viene y te mide la uña y te dice 17 pulgadas, cabrón. Ah, no, güey. Hay otra más larga. Claro, encima fracaso. Se van hasta Australia y dicen, no, cabrón, hay uno en China que la tiene más larga. ¿Cuántos 3 centímetros? Me veo llamado. Deja que te crezca. Qué genial. El muchacho este, quiero batir un récord, quiero hacer la bufanda más larga del mundo. ¿Bufanda? ¿Un abrigo para el importante, cuello? Exactamente, sí. Eso que se enrosca en el cogote. ¿De lana tejida? Sí, de lana tejida va siendo. La bufanda más larga tiene 3.400 metros y fue hecha en España. Ah, usted tiene los datos. Ajá. Tiene los datos. El argentino este tiene 3.324 metros. Ah, ¿le faltan? En Punto Santa Clara, que es muy importante. Está bien que claro, hay muchas tejedoras que nos escuchan y dicen, ¿esto es el Punto Arroz, cabrón? No, porque el Punto Arroz es complicado, es una adentro, una afuera, una adentro, una afuera. Ah, Eliomar, a ver. El Punto Santa Clara es el que va todo como anisado, va todo haciendo para el mismo lado. No sabía que Eliomar. El Punto Arroz quedan como triangulitos encastrados. Ah, mira, sí. Claro, son argollas, como si fueran de una cadena. Como argollas, claro. Está bien. Eslabones, las cadenas no tienen argollas. No, tienen eslabones. Eslabones. Muy bien, Eliomar. Otra clase perfecta. Sí, sí, sí. De gracias, le queda una semana para hacer como 700 metros de bufanda. Habría que colaborar, cabrón, ¿eh? Tiene 50 tejedoras trabajando junto con él. Ah, ¿y eso se vale? Pero no se vale eso. Es como yo. Los argentinos siempre trompean a algo. Te digo que nunca... Escondan a las tejedoras. ¡Eh! Esconde las tejedoras que ven lo del libro Guinness. Le dicen, no. Exactamente. No, la hice yo solo. Sí, el tipo está sentado arriba de una plataforma enorme. Que se mueve todo el tiempo. Las viejas están abajo. Leomar, yo me prendo de esto. Sí, y el deporte. El deporte, Leomar, cabrón. No, el deporte estaba en las sierras. Ah, el rally. Eso es cierto. Eso está bueno. Son historias clandestinas en La Habana. No se engaña este cabrón. Bueno, hay más cosas del deporte. Más cosas del deporte. Hay un muchacho que es brasilero que se llama Neco. Paradats. Ustedes lo saben, usted que tiene pinta de ser surfista, tienen que saber, si yo digo Neco Paradats. Es un surfista, cabrón. Le trae recuerdos de esas bermudas floreadas, escuchado esas musculosas blancas ajustadas. Escúchame, Leomar, no hay un Deco. Sí, pero es brasilero nacionalizado portugués. Ah, ese es otro. Bueno, este es Neko. Es un Neko. Es surfista, surfero. Y lo fue a Sudáfrica, al campeonato mundial. Ah, qué bien. Grandes olas. Es el primer hombre en la historia del surf que le dio doping positivo. Doping positivo. Doping. Entró a la historia como el primer. Alguien le avisó que si te das con papota, el viento no sopla más fuerte. La papota. Este niño no tiene idea de lo que es. Claro. ¿Y fue, se fumó una palmera? No, ¿qué hizo? Se dieron cuenta porque seguía firme su tabla. Claro. Ya se habían hecho. Estaba duro. Sí, no se caía. Entró a la playa como no, surfeando la arena. Y hasta el hotel no paró el güey. Pero bueno, quedó descalificado Neko, el lugar. Sí, Neko decía, qué buen viento, hoy voy a volar. Vamos. Está suspendido por 8 meses. Reuniremos firmas para que lo vuelvan a tomar. Sí, que sí. Lo bueno es esto, que en el ambiente del fútbol te encuentran un doping positivo y te suspenden de 2 a 6 años. Sí. Este, como es surfista, 8 meses, porque están acostumbrados. Le dijeron, hacelo, pero no un día de competencia. Pero es, o sea, una temporada, cabrón, claro, te arruina la carrera. Claro, te dijeron, ¿cómo no te diste cuenta? Que al fogón, vete para el fogón, que ahí están tus amigos. Es tremendo, se fue cantando un Bob Marley. Esta es la cuna de deportes. Por ahora he hablado de una bufanda. Bueno, de surf. De un doping positivo, de surf. Bueno, de un doping positivo, de surf. Para usted el surf no es deporte. Cualquier cosa que no tenga un balón en el medio no es deporte. No, el surf sí es deporte, cabrón. Hay que tener buenas piernas para aguantar el surf, ¿eh? En mi recorrida semanal he ido en otros países. Luego viajé a Estados Unidos porque estaba preocupado por una investigación que estaba llevando a cabo un amigo mío llamado Al Gusser. Se llama mi amigo Al Gusser, como Al Pacino. Pero Gusser. Claro, como Al Divan. Como Al Caponi. Exactamente. Bien, chido. Es un fiscal de los Estados Unidos. Ah, me llamó, me dijo, Leomar, ven para aquí porque he llegado a la culminación de esta, que es la más grande investigación que he hecho en los últimos 2 meses, que era lo que... Ah, investiga mucho. Está bien, sí. Latino el hombre, ¿no? Porque si vimos Leomar... Decía, oye, güey, vente para aquí, que tengo un par de tequilas y vamos a... ¿Y qué onda? Entonces, digo, ¿qué pasa, Al? Ah, mucha confianza. Que pasa al que sigue, sí. Y luego me dice, ven, vamos al operativo. Fuimos con los Ben, SWAT. ¿Usted se debe llamar Ben en los Estados Unidos? Ah, es como la rata. Claro, como Ben la rata asesina. Cabrón, usted es Ben Johnson, de Boer, Ben Johnson. Está muy bien. Bueno, vaya, y entonces... Y fuimos los tres, mi amigo, yo y Johnson. Y Ben, y claro, Ben, sí. Fuimos al operativo, estamos muy mal, pero la cuestión es así. Fuimos ahí y destruimos una banda de galleras. ¿Una banda de galleras? Una banda de galleras. Hemos secuestrado a 40 gallos y 140 personas. Están todos detenidos para hacer apuestas ilegales. Estaban manejados por un puertorriqueño y un peruano. Que no sé en qué se entendían, porque el puertorriqueño tiene un acento, pero no sé cómo se hablaban. Y bueno, pero a través de los gallos... Una red ilegal de reño de gallos. Está prohibida la reña de gallos en los Estados Unidos. Y parece que sí, no sé, yo había posado un par de... O sea, cuando íbamos en la camioneta, yo digo, pero este camino lo conozco. Claro. Ahí me enteré que era ilegal. ¿A usted se dio vuelta por el camino? ¿Usted había posado el gallito? Ah, eso está muy mal, el llevar. Exactamente. No, pero bueno, lo hizo zafar la situación. Yo fui, y la primera vez que fui, dije, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? El blanco. Le aposté al blanco. Salió el negro, lo destrozó. Ay, Leomar. Y yo le digo, pero vos qué me dijiste. El blanco es el bueno, el otro es el malo. Me dice, le hizo pelota, claro. Ahí aprendí. Claro. Ahí fui aprendiendo. El lenguaje en las galleras, ¿no? Claro, escúchame, pero es medio difícil. Trate de no llevar a sus amigos para Aguascalientes, le digo, para el festival, donde hay mucha riña de gallo y esas veces. ¿Por qué? Porque son ilegales deportes que entrenan. Sí, son ilegales. Tanto la gente. ¿Qué tiene de malo empedar un gallo para tirarlo que se pelee con otro? Yo no veo nada de malo. No, a los gallitos les gusta, aparte, nación para riña. ¿Qué quiere que le diga? Exactamente. Pero, ¿para qué sirve un gallo? No sé para qué sirve, pero más deportes, Leomar. Sirve para estar en el escudo de Francia. Ah, yo recuerdo esas tardes de verano. Cuando mi abuela me llevaba al gallinero y le decía, ¿cuál te gusta el limoncito? Este, todo lo descogotaba. ¡Ay, güey! Hacía el puchero de gallina. Seco, ¿no? Enseguida, qué placentero. Ese brazo robusto de la abuela, ¿no? Sí, de tatuado. marinero. Que te llevo, tatuado con algún día volveré a Ámsterdam. Y un ancla. Qué genial. Qué brazos que tenía mi abuela. Bueno, ya, Leomar, ¿le queda alguna noticia al mundo del deporte? Sí, porque están los últimamente. Fanáticos. Y saben una cosa. ¿Ustedes saben por qué los enanitos se viven riendo? ¿Por qué los enanitos se viven riendo, Leomar? Porque el paso les hace cosquillas a los huevos. Helio Marte Colote de Bo. Y recuerden, el deporte es salud. Es alucinar con jornadas de gloria, es alucinar con que llegas a la meta, es alucinar con que te cuelgan del pecho tantas medallas, es alucinar con que viene Bob Marley y te rescata de todo y estás volando en una de sus trenzas y fumando eso que siempre quisiste. No woman, no cry. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, reporta que el jefe de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen al chido y ahí se ven, camarada. Sigan así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Tripulantes de la nave, hola, soy Diana de Hermosillo. Ah, hola, Diana. Nuestra bella Diana que mandó una fotografía, está chulísima. Sí que sí, cabrón. Que envíe una foto, una oyente fea. Sí, pero ya, tú que estás escuchando el programa y te consideras fea. No fea, porque generalmente todos nos consideramos feos. Y entonces algunas damas depresivas del otro lado estarán diciendo, se refiere a mí, sí, yo soy fea, mándale una foto para que se burlen y se rían de mí. Pero es que vienen todas chulas, ¿eh? Sí, sí. Ahí está Diana de Hermosillo y con un subject que era una garrapata feliz llena de sangre. ¡Ja! No hay nada más. ¿Ustedes han visto la sonrisa de la garrapata? Seguramente no. Pero si las pudieran ver, sería como están llenas de sangre. Así, malditas garrapatas, dice Diana de Hermosillo. A pesar de tantas cosas que pasan en el mundo, este día ha llegado sin nada que contar. Adiós, dice. Los quiero mucho. Y ahí les dejo una picture para que el Mico la ponga, dice, donde le dé la gana. Si no, no hay problema, Mico. No, donde le dé la gana no, porque se la va a llevar. Se la lleva. Él la amplía y hace una especie de gigantografía y la pega en las paredes. Luego llega otro y la cambia. Y llega otro y jugando al béisbol. Es un fanático enfermo. Es un enfermo, sí, es un enfermo degenerado. Bueno. Déjalo tranquilo. Diana, un beso para ti. Dice Diana, eres tú mi chango favorito. Hagas lo que hagas. Al fin alguien que te apoye, hagas lo que hagas. Pues últimamente haces lo que haces, la cagas, Mico. Está bien. Hola, malditos hijos de su madre. Mi nombre es David y les escribo desde Tarija. Quiero contarles, Tarija, Bolivia, ¿verdad? Ajá. Lo aclaro para aquel que sintoniza el programa por primera vez desde otro lugar que no es Bolivia. Dice, Tarija no sé dónde queda. Bueno, cabrón, apréndetelo. Quería contarles lo que me pasó el otro día. Resulta que iba por la calle y me encontré con un viejo amigo. Hablamos de todo un poco cuando me dijo que tenía una novia hermosa. Tanto me la describió que me pareció conocida. Cuando de pronto dije el pinche nombre de su novia. Y era el mismo nombre de una novia que yo tuve hace tiempo. Sí, bueno, sin querer, los dos jodimos con la misma mujer. Me cagó en el puto destino. Cuando eso es todo, nos vemos. ¿Qué quiere decir? Este amigo quiere decir que le ha ganado de mano a este otro muchacho. Y que parece que, bueno, te gustaba tu novia, porque cuando la escribía la vea. Claro, bien, sí, distinta. Sí, sí. O bueno, por lo menos la conocía. Felicitaciones, David. Ah, pero claro, eso complica porque ahora, por ejemplo, el amigo, si es muy amigo, cuando tú lo invitas al cumpleaños, póngale, te llega con tu ex. Ah, oh, claro. Y tú dices, oh, sí, eso es... sí. Bueno, ella no se acuerda de ti, David, así que no hay problema. Sí, sí. Soy el Adolfo desde Tucumán. ¡Grande Adolfo! Quiero aclarar que las minas no me dan bola, che. ¿Qué pasa, Adolfo? Hoy estuve hablando en el boliche con una amiguita. Ese nuevo peinado. El nuevo peinado no ayuda, Adolfo. Y estuve con una minita bastante pasable. Fue una charla bastante entretenida. Fue todo bastante. Es decir, fue luego de la una de la mañana y ya el Adolfo, pero... Es todo bastante. Dice, fue una charla bastante entretenida, ya que ella era profesora de literatura. Estábamos hablando lo más tranquilo de Kafka y de Poe cuando nuestros labios se aproximaron. Ajá. Ella me preguntó, che, ¿cuántos años tenés vos? Y yo le dije, la verdad... Le dijo al lado. Está bien. Ay, ya que hasta ahí nada había mentido, así que bueno, dije, ¿por qué empezar ahora? Tengo 18. Sos muy chiquito. Claro, lo que pasa es que es muy grande el Adolfo. No, debes mentir. Debes decir unos 40. Tengo 40, soy divorciado, tengo 3 hijos, esparcidos por se toda la provincia. Mucho más, sí. Yo creo que sí. Me dio su mail y me alejó sus labios de mi boca. Y dice, carajo, estoy harto de ser chiquito. Bueno, en algún momento estarás harto de ser grande. Sí, sí, no te preocupes. Y te pararás en las puertas de las escuelas para ver a las niñas salir con sus uniformes y dirás, ay, soy grande. No hay tiempo, pero la verdad... Nunca hay tiempo. No, pero lo dice Kevin Galdames de Huffo, Connecticut. ¡Kevin! Sí, dice, pero la verdad, solo quería dejar una nota. Estoy en la quinta semana de entrenamiento. Oh. Ya se le ha achicado el culo. Sí, sí. El entrenamiento ahí en el US Army. Dice, un pase y es ilegal usar la compu, right now, dice. Pero aquí, y habla como soldado, ¿no? Sí, right sí, now. Right oh. now. Dice, pero aquí estoy, cabrón, recuérdenme y denme tiempo para poner todo a tiempo. Chau, saludos y pasen la vida. No, no hay tiempo. ¿Cómo son los entrenamientos en el ejército? Los entrenamientos en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica deberían ser, por ejemplo, quinta semana de entrenamiento. Sí. Hoy vamos a ver cadáveres de niños iraquíes masacrados. Póngale eso. Póngale. Es un buen entrenamiento. Entonces, ya, si tú superas eso, estás como pa' soldado. ¿Ya le habrán llevado el pavo de plástico? El pavo de plástico. ¿Te llegó, Kevin Galdames, el pavo de plástico que envía George W. Bush a las tropas? No sabemos. Bueno, si no, te va a llegar. En algún momento te va a llevar. Dice, se ve, se siente, el idiota está presente. El idiota del pueblo. ¡Ja! ¡Grande idiota! Hola, gente, después de tiempo estoy de vuelta. El otro día estaba con mi novia. ¿Qué miran? ¿Acaso un idiota no puede tener novia? Sí, sí, sí, sí, sí. Miren, Antonio de la Rúa dice, tienes razón, cabrón. Claro. Bueno, si no... Bueno, estaba con mi novia y me dice, ¿viste que está lloviendo afuera? Yo le digo, sí, los temas de conversación. Claro, está el idiota del pueblo con la novia, tampoco imaginen, ¿no? Y dice, ¿viste que está lloviendo afuera? Le dice la novia. Y yo le digo, sí. Y ella me responde, bueno, decile que de entre. ¿Está bien? ¿Me está tomando el pelo? ¿Agarro un palo y se lo parto en la cabeza? Me voy, caminen por las sombras, el idiota del pueblo. ¿Y entró? O sea, sí, la lluvia. No, pues a veces entra. Sí, tiene muchas goteras en la casa, el idiota del pueblo. Hola, ¿qué tal? Soy Graciela de Metehuala en San Luis. Hola, Graciela. Sí. El motivo por el cual les escribo... Oye, Graciela me suena a gacela, ¿no? Sí. Está chingón, saldremos de casa. El motivo por el cual les escribo otra vez es para felicitarlos por su programa y decirle que son los mejores. También quisiera que le manden un chingo a su madre al güey de mi ex que terminó conmigo, según porque sus padres no lo dejaban estar conmigo. Bueno, mejor que lo perdiste. Sí, porque realmente. Un cabrón que llevaba porque mis padres... Imagínate la historia de Romeo y Julieta, si en el primer capítulo... El padre le dice, no, mira... Sí, mira, no soy... No, esta chica no me gusta. Claro, padre. No te juntes con esta chusma. No. Chusma, chusma, y se va. Y, no, es muy triste. Y termina todo ahí. Sí, no, mejor no. Ni le metes la madre. O sea, no le des importancia. No, no le des historia. No. Y también que no le gustaban las chaparritas. Oh, cabrón. Un hombre que no le gustan las chaparritas más que hombre es un... ya no sé. No nos da el nombre para mentar la madre. Dice, bueno, y acabó con una, que es la hermana perdida de los pitufos. ¿Mató a una chaparrita? La mató... Sí, porque no le gustaban. Dice, bueno, este güey y su vieja, sus nombres son Arturo y Fabiola. Arturo es el güey y Fabiola es la madre. Adiós a la tripulación. ¡Qué chingón! ¡Arturo y Fabiola! ¡Chinguen su madre! Hiper Mario es de Margarita, Argentina, está en Santa Fe. Ah, Lionel Mamani Herrera es de Madrid, Mamani. España, le mando un saludo. ¿Qué tal, amigos? Saludos desde Guatemala, dice alguien por aquí. Pan Cachito Seco de Juliaca, pero la tierra. Al Loco Show, al Batman Estrena, al Maliante, a Gente de Skelter, contacto. A Nemesis de Cancún, Quintana Roo, Federico Nava de Tarija, Bolivia, Rafael Valladares de Tegucigalpa, Honduras, Gustavo Mike Pontón y un amigo para, bueno, la gente de Mérida, Yucatán. Ahí está, por supuesto que, bueno, a todos los que están por aquí, a Fernando García, no, perdón, contacto. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La ve igual que siempre. Muy igual que siempre, cabrón. Sí, sin cambios. ¿Sin cambios? Siempre igual. ¿Siempre? Repitiéndose hasta el hartazgo. ¡Ay, carajo! Sin nada nuevo para contar. Que siempre son las mismas, que siempre se repiten y según nuestro estado de ánimo así nos pegan. Vamos, señoras y señores, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la foto, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Bus. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. Refactoring. Cándome Latina. Carbo, 89.7. Releo Noticias. Antares. Cándome Esencia. Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. Estación 98, a la que hoy le damos la bienvenida, Atención ahí en el bolsón, a la gente que Roma. Mañana estaremos dándole la bienvenida como corresponde. No sabemos si hoy es el primer día de salida o estaremos saliendo en estos días, así que un saludo a la gente de Estación 98. En España, Radio Hit. Costa Latina, Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. FM Sistema. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Correo Reparativo 9. En Sofía Estudios. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero criando ovejas. Sí. ¿Para qué las quieres? No No ha comprado ninguna, inclusive. Parece que tuvo una vez y la clonó, la clonó, la clonó, la clonó, la clonó, la clonó y ahora tiene dos.